que sabes muy bien dónde está mi amor, princesa de sol. Tú que sabes muy bien dónde escondo la pasión, princesa guapa que trae una esperanza todas las mañanas que anhelo tu despertar. Princesa de sol, yo te quiero y siempre estoy contigo. Ya no sé a lo alto del aire. Vuela una ilusión, princesa de sol, que vas y vienes, que me tienes encismado, y yo sé que estarás siempre a mi lado. Cuando el aire viene y va, cuando todo se va a acabar, cuando el cielo se nubla, tú vienes, niña de sol. Cuando parece que está todo perdido, cuando parece nada va a solucionar el templo del amor. Tú apareces sin razón, princesa de sol. ¿Cómo haré para que me quieras, princesa de sol? Princesa de sol.